Es un placer estar con ustedes, amables oyentes, en este subprograma Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Le damos una cariñosa bienvenida. Es grato poder saludarles con cariño, como siempre, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Concepto de ley y pecado vamos a analizar ahora en relación a lo que Pablo está presentando, que nosotros somos salvos, justificados solamente por fe. ¿Qué es lo que es pecado? ¿Qué es lo que es ley? Lo hemos analizado ya. Pecado es una... Fíjate que el primer concepto de pecado que aparece en la Biblia está dado por amartía, que es errar el blanco. Exactamente. Yo lo estaba pensando que si uno hierra un blanco, no llega a ninguna parte. Parece tan lógico, tan simple. Pero el resultado puede ser terrible, porque puedes irte para un camino que no tiene retorno. Y ese concepto del pecado uno debería tenerlo como grave también. Y la ley te dice, mira, si tú tienes que hacer esto, doblar hacia acá y allí, y eso a veces trae molestias a la persona porque te trastoca todo lo que tú crees que está bien. Como el judío que creía que estaba bien lo que estaba haciendo, y fueron partícipes de algo horrible. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Fíjate que Juan, que es el discípulo del amor, terrible discípulo que se transformó en un discípulo amado, un discípulo que habló cosas hermosas de amor, de sus cartas, dice, y en esto sabemos, perdón, estoy, 1 Juan 2, 3 al 6, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El concepto de conocer que aparece en la Biblia es una palabra muy íntima, muy cercana. No es algo de que yo diga, yo conozco al personaje que está acá. Lo conozco, porque lo he visto, pero no, en realidad si yo tomo la... Ni he hablado con él. Ni he hablado con él, pero sí me dicen, ¿conoces a tal...? Sí, sí lo conozco, dice uno. Ese término no es ese término, es un correcto, poquito más íntimo, en que has hablado, has estado con él, has participado con él. Entonces, si en realidad sabemos que nosotros le conocemos, hemos estado con él, hemos vivido con él, sí guardamos sus mandamientos. Y el argumento que después dice, y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Cuando hablamos de ley, estamos hablando de un hecho de intimidad con alguien. El otro día alguien me hizo una pregunta siguiente. Tengo una tarea, me dijo, parece que era algo de teología. Me dice, ¿qué tiene de, o sea, cómo explico la espiritualidad de los 10 mandamientos? Aquí está el texto. La ley de Dios es una relación espiritual con Dios. Yo le conozco, dice, y no guarda sus mandamientos, me hago mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Fíjate que hay varias palabras que se asocian y tienen la idea de los mandamientos de la ley, ¿eh? Esta misma idea de andar, fíjate, de perfeccionarse, palabras como el que guarda su palabra, ¿te fijas? Correcto. Interesante, ¿eh? Ahora, en relación al pecado, hay dos definiciones bien claras. La verdad es que son tres, pero hay dos bien claras. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y la otra es, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, es interesante notar que ahí está mostrando que esto es algo dinámico y no estático. La religión es algo dinámico y no estático. ¿Por qué? Porque uno puede pensar, yo no hago nada. Bueno, y cuando yo no hago nada, estoy cometiendo pecado también. Porque si yo puedo hacer lo bueno y no lo hago, yo me siento a mirar lo que acontece y yo no hago nada. Hay quienes piensan que porque yo no hago nada, no tengo ninguna... no he cometido ninguna falta. No, el no hacer nada también es falta. Claro, porque estás siendo copartícipe de algo que sabes hacerlo y no lo haces. Es el concepto que aparece allí en relación a pecado. Fíjate que Romanos 3:20 creo que dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, el argumento que estaba presentando, ¿no es cierto?, anteriormente. Bueno, la ley no sirve para salvarse. Bueno, muy bien. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí está clarísimo en relación a la función de la ley. La ley no nos va a salvar, no, pero sí nos muestra, nos da conocimiento, nos da abertura, nos da discernimiento para decir qué es pecado y qué no es pecado. Pero ahora, bueno, ya después, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, justicia por la ley y por los profetas. Pero el argumento es válido en ese sentido. ¿Qué es lo que es ley? La ley en realidad es la maravillosa demostración del amor de Dios hacia nosotros para darnos a conocer qué es el pecado. Y el pecado es infracción a esa ley. Y de acuerdo a eso, entonces el ser humano se comporta, vive, y vive una vida que agrada a Dios porque no lo ofende, no lo traspasa, ni siquiera, ¿no es cierto?, se atreve a veces, como sucedía, por ejemplo, con los judíos, mencionar el nombre de Dios. Por eso es que se perdió incluso la fonética del Yahvé, ¿no es cierto? Incluso. Al final nosotros tenemos ahí unas letras que posiblemente se acerquen, pero sí, no lo sabemos porque ellos era muy, muy... Sí, cuando se le... Recordemos que el hebreo no tiene vocales, claro. Entonces eran solamente consonantes. Y cuando empezaron a ponerle las vocales, lógicamente que para ponerle las vocales tenían que escuchar cómo era la palabra. Y ahí arrepentí. Pero cuando llegaron a la palabra que correspondía al nombre de Dios, nadie lo nombraba. Entonces como nadie lo nombraba, nadie sabía, no se le podía poner las letras, claro. Aparecían solamente las consonantes. Y de ahí salió las cuatro consonantes y se ocupó las vocales de Adonai. Se le puso esas vocales y ahí apareció el Jehová. El Yahvé. El Yahvé. Uno analizando estos conceptos de que se menciona aquí en Romanos 3:20, por ejemplo, uno podría preguntarse cómo escapar del juicio del pecado, cómo obtener un carácter perfecto. Yo creo que estos son los retos de quien que se acerca a Dios. ¿Cómo me libro? Porque el pecado siempre está presente, y David lo decía. Yo creo que nosotros también está presente, y a veces somos insinuados, somos llevados, porque escuchamos, vemos o actuamos de alguna manera. Pero ¿cómo obtener el carácter perfecto de Dios? Estos son los retos del ser humano, y los retos que también nosotros tenemos y que Pablo está descifrándonos y ayudándonos a entender. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Si no hubiera ninguna ley divina contra el adulterio, ese acto causaría menos dolor y daño a los que son víctimas de él. ¿En qué medida su respuesta le ayuda a entender por qué la ley de Dios sigue vigente? ¿Cuál ha sido su propia experiencia con las consecuencias de violar la ley de Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.